Sección 19 de Cuando el dormido despierte. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Cuando el dormido despierte, de H.G. Wells. Capítulo 19. Las minas de Ostrog. Ostrog ya esperaba a Graham con objeto de darle cuenta de la marcha de los asuntos del día, y este último, al contrario de lo que había hecho en días anteriores, en los que lo único que deseaba era acabar pronto para dedicarse a sus distracciones favoritas, le sometió a un verdadero interrogatorio, pues no quería ignorar ni los más insignificantes detalles. Ostrog le dio noticias satisfactorias, sobre todo por lo que al extranjero se refería. En París y Berlín habían ocurrido algunos disturbios, pero sin importancia. Todo se reducía a algunos casos aislados de insubordinación. Después de tantos años, añadió Ostrog en vista de que Graham le apremiaba con sus preguntas, la comune había levantado de nuevo la cabeza. Eso es lo que ha motivado todos los desórdenes, pero en la actualidad ya no hay nada que temer. Graham preguntó si había habido alguna colisión. Una cosa parecida ha ocurrido en París, pero la división del Senegal de nuestra policía africana estaba dispuesta y prevenida para cualquier acontecimiento, y otro tanto pasaba con los aeroplanos. Esperábamos alguna perturbación en las ciudades del continente y en América, pero en América todo está tranquilo. Ha producido gran satisfacción la caída del Consejo. ¿Y por qué esperaba usted que hubiese perturbaciones? Porque hay mucho descontento entre las gentes. ¿Quizás tenga algo que ver con eso la Compañía del Trabajo? «Veo que usted va aprendiendo mucho», dijo Ostrog, con cierto aire de sorpresa. «No va usted desencaminado en efecto. El principal motivo de descontento lo constituyen las compañías de trabajo. Precisamente ese descontento, coincidiendo con el despertar de usted, fue el que nos proporcionó el pretexto para acabar con el Consejo». «¿De veras?» «Para utilizar esta fuerza», añadió Ostrog sonriendo, «tuvimos que resucitar los antiguos principios de felicidad universal, condensados en estas aspiraciones. Todos los hombres iguales, todos felices, ningún lujo que todos no puedan compartir. Estas ideas han dormido por espacio de 2 siglos. A pesar de que esos ideales son imposibles, era preciso despertarlos para derribar el Consejo. ¿Y después? ¿Qué? Ya hemos hecho la revolución, hemos promovido la caída del Consejo y el pueblo que hemos despertado continúa sobre las armas y reclama el cumplimiento de las promesas que se le han hecho. Nosotros mismos que hemos promovido esos sentimientos en el pueblo, no creímos nunca que llegara tanto. Ya ve usted, en París no tuvimos más remedio que apelar a la fuerza. ¿Y aquí? Aquí tampoco hay mucho orden. Las gentes no quieren volver al trabajo y hay huelga general. La mayor parte de las fábricas están paradas y los obreros van por las calles hambrientos y en actitud nada tranquilizadora. Se habla de la comune y algunos de los poderosos han sido insultados por las calles. Los proletarios lo esperan todo de usted. Pero no haga usted caso ni se preocupe de eso. Hemos echado mano de las máquinas noticieras para combatir toda sugestión contraria a la causa del orden y de la ley. No hay que dejarse atemorizar. Y esa necesidad de emplear medios de rigor, ¿llega hasta el extremo de tener que emplear policía negra? Preguntó Graham con aire de indiferencia. Es muy útil esa policía, son muy brutos y completamente leales, sin el menor asomo de esas ideas que están echando a perder la cabeza de nuestro populacho. Si el Consejo los hubiese tenido a su lado, no hubiese ocurrido lo que ha ocurrido. No cree usted, y lo único que hay que temer, son algunos motines y destrozos sin consecuencias. En cuanto a usted, si se produjese algún alboroto, puede manejar la máquina volante y llegar hasta Capri. Los elementos más importantes están de nuestra parte. Los aeronautas son privilegiados y forman la liga más impenetrable del mundo y lo propio acontece con los ingenieros de la dirección de las alturas. Tenemos el dominio del aire y el dominio del aire es también el dominio de la tierra. Nadie que tenga habilidad política tramará nada contra nosotros. El pueblo cuenta únicamente con algunos campeones de acción de las sociedades secretas que organizamos antes de que usted despertara, y que no son sino unos pobres infelices llenos de ilusiones irrealizables. Ninguno de ellos serviría para ponerse al frente de un movimiento revolucionario. Lo más que podría ocurrir sería algún disturbio aislado, pero en cuanto a revoluciones, créame usted que no hay miedo. Yo también lo creo, dijo Graham. Vuestro mundo lo he encontrado lleno de sorpresas. Antiguamente pensábamos nosotros en una maravillosa vida democrática, en una época de igualdad y felicidad para todos los hombres, que por lo visto era pura utopía. Ostrock le escuchaba receloso. Los días de la democracia, dijo, han pasado, para siempre. Empezaron con los arqueros y acabaron cuando los ejércitos dejaron de ganar batallas en el mundo, cuando los costosos cañones y los grandes acorazados y ferrocarriles estratégicos dejaron de ser la expresión del poder de las naciones. Esta es la época de la riqueza. La riqueza, un poder tan grande como jamás se ha conocido otro. Domina la tierra, el mar y el aire. Todo el mundo es hoy de los que pueden manejar grandes riquezas. Debe usted aceptar estos hechos consumados. ¿Cree usted posible que el mundo y el gobierno puedan ser para la multitud? Aún en vuestros días fueron condenadas estas aspiraciones, pero contaban con algunos adeptos entre el elemento intelectual. Hoy no. Graham no contestó. Estaba sumido en profundas meditaciones. No, prosiguió Ostrock, ha pasado definitivamente el día del hombre común. En campo abierto y en lucha personal, un hombre era tan bueno como otro. La primitiva aristocracia se sostenía precariamente gracias al empleo de la fuerza y de la audacia. Los que la formaban eran hombres templados y valerosos que promovían a cada paso insurrecciones, duelos y motines. Se consolidaron los castillos y las corazas y cayó ante el mosquete y el arco. Los días de la democracia no fueron más que un remolino en las corrientes de los siglos. El hombre común es hoy una unidad desamparada. En nuestros días tenemos esta gran máquina, la ciudad como una organización cuya complejidad traspasa los límites de su entendimiento. No obstante, dijo Graham, hay algo que se resiste, algo que vosotros estáis aprisionados y no se resigna a la dominación. No tema usted, contestó Ostrock con una sonrisa forzada. Como usted comprenderá, yo no he desatado esta fuerza para que se vuelva contra mí. Confíe en mí. Pero forzosamente el mundo ha de seguir por este camino, dijo Graham reprimiendo su indignación. ¿Habrán sido vanas todas nuestras esperanzas? ¿Qué quiere usted decir? Preguntó Ostrock alarmado. ¿A qué esperanza se refiere? Yo vengo de la edad de la democracia en cuya vitalidad tenía fe y me encuentro con una tiranía aristocrática. Sí, pero usted es el primer tirano. Graham movió la cabeza negativamente. Perfectamente, dijo Ostrock. Mire usted la cuestión desde un punto de vista general y verá usted cómo es este el camino que ha recorrido siempre la humanidad y que al final de cada etapa el resultado ha sido siempre idéntico. Los fuertes, fuéranlo, en una forma o en otra, han dominado siempre y los débiles han sido dominados. Pero la aristocracia vuestra se compone de esas gentes que he encontrado en mis recepciones. De ningún modo. Esos, en su inmensa mayoría, son seres destinados a morir entre placeres y vicios. No tienen hijos y su raza se extinguirá. La aristocracia, después de todo, es muy útil para esos hombres ansiosos de placeres y, por otra parte, es un medio muy eficaz para mejorar la raza. Es verdad, replicó Graham. Ellos pueden extinguirse dulce y placenteramente, pero esas pobres multitudes sufren horriblemente y eso lo sé por usted. Ostrock hizo un gesto de impaciencia. No se preocupe usted por eso, exclamó. Todo quedará arreglado en pocos días. Esas multitudes son imbéciles. Créame usted que lo mismo da que mueran que vivan. Si viven, es bastante fácil dominarlas y dirigirlas. Los hombres serviles no me son simpáticos. ¿Oyó usted hace pocas noches que esas gentes la aclamaban y cantaban? Era un canto que les habíamos enseñado. Si hubiera usted preguntado a cualquiera de esos hombres por qué gritaba, no hubieran sabido responder. Entonces creían que por usted se hubieran dejado dar la muerte y no hubieran tenido ningún inconveniente en degollar el consejo. Ya ve usted, hoy ya murmuran de los mismos que le llevaron al consejo que tanto odiaban. No es eso, dijo Graham. Si me aclamaban es porque sufren mucho y tenían esperanza en mí. ¿Y cuál es esa esperanza? ¿Qué derecho tienen a esperar? No saben trabajar y quieren la recompensa de los que saben. ¿Cuál cree usted que es la esperanza de la humanidad? Que algún día surja el superhombre y que el débil sea anulado, si no eliminado. El mundo no será nunca dominado por los estúpidos, por los débiles. Estos también tienen un hermoso deber que cumplir, morir. Ya comprendo que usted, inglés de la época victoriana, no pueda pensar lo mismo que nosotros. Usted echa de menos las viejas formas del sistema representativo, los consejos electivos, los parlamentos y toda la farsa estúpida del siglo XIX. Está usted prevenido contra las ciudades del placer. Debía haberlo previsto. Pero mis ocupaciones no me lo han permitido. El pueblo siente sus entrañas roídas por la envidia y como usted participa de sus sentimientos, no tiene nada de extraño que le sea a usted simpático. Ahora mismo el populacho quiere destruir las ciudades del placer sin tener en cuenta que a éstas va a parar la escoria aristocrática, todos los viciosos e inútiles que destruyen su organismo alegremente. Todos ellos mueren sin sucesión y así la humanidad va mejorando cada día más. Si el pueblo no fuese un loco, no envidiaría al rico su género de muerte. Y es usted el que quiere emancipar a estos estúpidos trabajadores sin cerebro que nosotros hemos esclavizado. Créame usted, están en la situación que se merecen. Ya rectificará usted sus juicios, añadió con una sonrisa que irritó a Graham. Conozco esas ideas. En mi niñez leí vuestros antiguos libros y soñé también con la libertad, pero después me he convencido de que esta no es posible sin la sabiduría y el dominio de sí mismo. La libertad no consiste en que los demás le den a uno, se la ha de tomar uno mismo. Suponga usted por un momento que los imbéciles se colocaran por encima de nosotros. ¿Qué ocurriría? Pues que caerían bajo el poder de otros amos aún más duros que nosotros. No le quepa a usted duda. Mientras haya corderos, habrá lobos. Tardará más o menos, quizás algunos siglos, pero es seguro el advenimiento del aristócrata, del superhombre, aunque a ello se oponga la humanidad entera. Será inútil todo lo que hagan para libertarse del yugo. Dado el caso de que pudieran deshacerse de nosotros, vendrían otros más tiranos. No puede dejar de ser de otro modo. Lo dudo, contestó Graham con aire de convencimiento. Después de haber vacilado algunos momentos, sacudió la cabeza y dijo con tono autoritario: Necesito ver las cosas por mí mismo. Únicamente de ese modo podré comprender y juzgar. Eso es lo que quería decir, Lostroc. No quiero ser rey en una ciudad de placer. Bastantes días he invertido en distracciones y en enterarme de vuestros inventos. Lo que necesito ahora es ver de cerca a mi pueblo, a ese pueblo que trabaja y no come. Quiero enterarme de todos los detalles. Se conoce que han influido mucho en usted las novelas realistas, dijo Stroh con un tono ligeramente irónico, pero insuficiente para ocultar su preocupación. Quiero ver la realidad, contestó Graham. Pueden presentarse algunas dificultades. No creía que, de todos modos, dijo, tal vez... ¿Está usted empeñado en atravesar las calles y en tener contacto con el pueblo? Lo mejor será que se disfrace usted. La ciudad está terriblemente excitada y su presencia podría provocar un sangriento conflicto. Aunque no deja de tener sus inconvenientes la idea, a mí no me parece mal del todo. Si usted tiene interés en realizarla, se puede hallar el medio de que no ofrezca ningún peligro. Asano se encargará de todo eso del disfraz y le acompañará también. Sí puede ser de excelentes resultados la idea. ¿Y no tendrá usted necesidad de consultarme nada? Preguntó Graham herido por una extraña sospecha. De ningún modo. Creo que puede usted confiarme esto por algún tiempo, dijo Stroh sonriendo, aun cuando discrepemos en nuestra manera de apreciar las cosas. Graham le miró recelosamente. ¿Y no teme usted ninguna colisión? No, no. Sin embargo, estoy pensando en esos negros y como no creo que el pueblo intente hostilizarme, y después de todo soy el que manda, no quiero que se traigan negros a Londres. Es quizás una preocupación anticuada y rancia, pero tengo mis opiniones acerca de los europeos y de las razas inferiores. Ostrock, mientras le escuchaba, fruncía el entrecejo. No he dado órdenes para que vengan negros a Londres, pero si fuera necesario... No, no, ocurra lo que ocurra, no debe usted traer negros armados a Londres. Estoy completamente resuelto a que no los traigan. Fin de la sección 19.